El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. Experiencias de organización de las asambleas territoriales de Valparaíso en tiempos de pandemia. El pueblo cuida al pueblo. Capítulo 7. Cultura y resistencia. Asamblea Territorial del Descanso y la Resistencia y Biblioteca Popular Violeta Parra. Sean todas, todos, todes bienvenidos a este nuevo capítulo del programa El Pueblo Cuida al Pueblo, desarrollado por la Comisión de Comunicaciones de Cordones Territoriales de Valparaíso. Este es el séptimo capítulo y hoy vamos a conversar sobre la cultura en resistencia. Sabemos que esta pandemia ha precarizado aún más distintas dimensiones de nuestras vidas. Y por supuesto la cultura y las artes también es una dimensión que se ha visto afectada. Los espacios de participación cultural se han reducido al mínimo y los trabajadores de la cultura y las artes han visto aún más precarizadas sus vías laborales y sus espacios de expresión. Así que hoy nos acompañan tres invitadas que han estado apañando en este ámbito desde octubre, y que en el contexto de pandemia han seguido desarrollando distintas iniciativas que hoy nos van a comentar. Así que bienvenidas, chiquillas, de la Asamblea del Descanso y la Resistencia. Las compañeras ahí están. Hola, muchas gracias por aceptar la invitación. Y Taira Música, de la Biblioteca de la Toma Violeta Parra. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Bueno, vamos a partir entonces con la Asamblea del Descanso y la Resistencia para que nos puedan comentar qué acciones han estado desarrollando desde octubre a la fecha y igual estos últimos meses, cómo han sobrellevado esta situación de emergencia sanitaria, qué acciones han podido desarrollar en el ámbito de la cultura y las artes. Es difícil poder describir todas las acciones artísticas y culturales que se han realizado en el entorno del descanso y la resistencia desde octubre, porque han sido muchísimas. Y quizás dos de los hitos más significativos que podríamos mencionar ahora, digamos, en honor al tiempo también, por ejemplo, en noviembre, todavía en fechas muy cercanas, al estallido social, cuando gracias a la gestión de algunas compañeras de acá y de la misma Pascual y la Vaca también pudimos contar con la presencia con un concierto de Mon Laferte en la Plaza Descanso, y cosas como las que han ocurrido recientemente en plena crisis sanitaria del COVID, donde se pudo desarrollar un concierto en las ruinas. En el sector alto, digamos, de la Plaza Descanso, en un sector que es privado, y ahí podría contar mucho más cosas mi compañera Yoyo, un concierto que se hizo desde un lugar privado, que es Las Ruinas, que es como una terraza, donde los chicos de Tocatas y Los Techos de Cerro Cordillera hicieron un concierto para toda la comunidad. Eso fue hace poco, el día que además era el domingo, que fue el Día de la Madre, donde la gente de nuestra comunidad pudo presenciar un concierto, o sea, pudo participar, a pesar de todas las restricciones que tenemos, pudo participar de una actividad artístico-cultural desde sus casas, sin moverse, o sea, tomando todos los resguardos legales necesarios, pero como una acción de resistencia. O sea, todo lo que se ha hecho durante todo este periodo, primero ha sido sumamente enriquecedor e interesante, porque hemos constituido el espacio de la Plaza del Descanso y la Resistencia como tal, como un espacio que por un lado tiene una historia, tiene una memoria, pero que se ha transformado en el último tiempo en un espacio de resistencia cultural, artística, comunitaria, social, económica, porque también hay acciones de orden económico que estamos realizando. Y se ha ido consolidando de esa manera, y creo que eso es como el granito, yo creo que es el granito cultural que nosotros tenemos a nuestra vez, haber constituido, recuperado un espacio público y haberlo puesto a disposición de la comunidad a través de la autogestión, a través de la autoconvocatoria, como un espacio cultural, social, artístico y por lo tanto político también, o sea, un espacio de resistencia en todos los ámbitos. Entonces yo creo que ese es como el gran logro que nosotros tenemos, y yo creo que todos los que participamos en la Asamblea del Descanso y la Resistencia como que nos sentimos bien, bien orgullosos de todo el proceso que hemos vivido durante este tiempo. Y así que Eso así como resumen, digamos, y cosas más puntuales, digamos, y por ejemplo la compañera Yoyo nos puede contar. Hola, agradezco la invitación, de verdad es un desafío, es primera vez que se me invita y primera vez también que puedo participar en esto, de hecho no cachaba ni siquiera la aplicación. Yo les vengo a contar un poco lo que, cómo se armó este tema de las tocatas, o sea, el último evento que tuvimos en las ruinas el 10 de mayo, que por casualidad coincidió ese día, que era justo el día de la mamá, y que fue como un poco un regalo a tantas mamás que tenemos en nuestro vecindario, en nuestra comunidad. Partió un poco por casualidad, un día navegando en Facebook, vi unos chicos que tocaban desde los techos en el Cerro Cordillera. Y por esas cosas de Picúa, le escribí, le dije, bueno, ¿cuándo tocan en la Plaza del Descanso? Así, pero fue en realidad como hasta, podría decirse, hasta un coqueteo nomás. Pues. Nunca me imaginé que iba a salir algo así. Y me dijo, ya, pongámonos de acuerdo, qué sé yo, y así se fue armando. Nos contactamos primero por teléfono, hicimos algunos contactos, algunas conversaciones. Después el representante, digamos, fue invitado a una de las asambleas que nosotros tenemos durante un día de la semana, una vez a la semana nos juntamos, y vino a presentar un poco su trabajo a la asamblea y a preguntarles un poco qué les parecía, qué si les tincaba, qué sé yo. Obviamente los chicos que alucinaron, quedaron muy contentos, mis vecinos, y se fue armando un poco la actividad que íbamos a realizar el día, no sé, por el domingo siguiente, el 27 de abril. Y por razones obvias, no se hizo, era creo que el día 3 de mayo. No se hizo porque hubo mucha rep en el sector, qué sé yo, y se corrió hasta el día 10. La verdad que armarlo en un principio, como yo les contaba, fue como un poco jugar, fue como partió como juego, y de repente se vino encima, que habían algunas cosillas que no había yo tomado en cuenta, que estábamos en una situación de pandemia, que ellos eran 12, que pedían algunas no pedían, sino que era obvio que necesitábamos algunos recursos como para atenderlos también, porque no podías llegar a las 12 del día e irte a las 5 de la tarde sin nada, y eso necesitaban lucas. Y fuimos, dije yo, ya, para armar esto y para que equivocarnos menos en realidad, en forma bien humilde, para equivocarnos menos, fue en realidad armar un proyecto. O sea, armé con todos los objetivos, cómo se arman las cuestiones, las actividades, y me empecé a reclutar gente que yo cachaba que podía y que quería hacer cosas por la plaza, que es nuestro espacio recuperado después de octubre. O sea, antes de octubre era la plaza, digamos, de otros, o no la sentíamos tan nuestra como la sentimos hoy. Entonces, desde de un tiempo a esta parte, como que no habíamos hecho muchas actividades, digamos, culturales. Ahí se había hecho el tema este que decía la Ale, del cooperativismo, de la cosa económica, pero más allá, algo entretenido, algún apapache para la comunidad, no habíamos disfrutado, y menos en la plaza. Así que se fue armando, hice comisiones, llamé gente buena onda que quería participar, y poco a poco fuimos armando este proyecto que se realizó el día domingo, pero el día domingo termina esto como a eso de las 7 de la tarde, con un cocabí que se le entregó a los chicos, un cereal con un sándwich, tecito, café, todo financiado por los vecinos, se les dio almuerzo también, pero hay un trabajo importante anterior a esto. O sea, el trabajo pareciera que empieza a las 12 del día y termina a las 5 de la tarde. Pero son varias semanas de conseguirse el papel, el tema del baño, por ejemplo. En un momento de pandemia, el baño es un temazo. El alcohol gel para las manitos también era otro tema que había que financiarlo, y eso era plata. Por ejemplo, el baño, yo presté la cocina, presté un montón de cosas, y me asusté porque por ser grupo, ¿cómo le llaman? Grupo de peligro, ¿cómo le llaman? De riesgo, claro. Yo no me atreví, la verdad, a prestar el baño, porque pensábamos que eran 12. Entonces ese fue un temazo, porque primero nos tratamos de conseguir y habíamos quedado en que íbamos a tratar de en las casas de las ruinas del otro paseo, y por ese motivo no se prestó ese baño, y era el día viernes en la noche, o sea, sábado en la noche, y estábamos sin baño, o sea, significaba que yo iba a tener que prestar mi baño, y yo le decía a mi amiga, listo, me cociné sola, me voy a morir aquí. Y al final de cuentas, se solucionó, los vecinos cooperaron con el confort, con el cloro, con la toalla Noma, y hicimos una pequeña cucha por ahí, para pasarle unas lucas también al chico que nos prestó el baño, que fue un vecino de del mismo paseo, en que fueron ocho personas que entraron varias veces al baño, entonces también hubo un desgaste de su casa, digamos. Entonces por eso había que pasarle unas luquitas, además de los insumos que se quedó él. Pero fíjate que este trabajo, pese a que fue en un minuto bien estresante, yo me compliqué en un momento, tengo que ser honesta, me agicé, dije, pucha, no, ¿qué cuesta hacer las cuestiones? ¿No? Fíjate que los comentarios, sentir que la gente disfrutó, ver que un poco que hemos recuperado un territorio que tampoco era nuestro, pues. Las ruinas hace rato que tampoco eran era tierra de nadie, la verdad. Entonces usarlo como una locación cultural para lo que son fines recreativos, un apapacho para la comunidad, fue un regalo súper lindo que nos hicimos a nosotros mismos. Independiente al esfuerzo grande que hubo y en algunos minutos de harto estrés, y también el tema de la seguridad, que también fue un temazo, porque son cosas que de repente a uno se le escapan, o sea, tú pensás en el confort, pensás en el café, en el té, pero ¿y si llega la yuta? ¿Qué así? ¿Qué vais a hacer si tú sabís de que te podés ir en cana porque estáis incitando independiente a que la gente hubiese estado en la casa? Porque de más se puede pasar la voz y que la plaza se llenara, por ejemplo. Entonces eran un montón de factores que uno no consideraba, y cuando te los hacían ver, de verdad que daba vértigo. Y ya estaba metido ahí, ya no te podía echar pateo, porque hubiese sido fácil el día viernes, cuando ya cachábamos que teníamos todos estos peros, haber echado todo para atrás y no se iba ni siquiera a notar. Pero fíjate que estos que nosotros tenemos, este ímpetu maravilloso, que no nos deja retroceder, hizo que siguiéramos nomás, pese a que estábamos en un momento asustaditos, pero afortunadamente fue un espectáculo tranquilo, en que fue muy divertido, la pasamos muy bien, y el cansancio fue tan bueno, tan entretenido, que verdad que el cansancio no se notó. No lo sentimos, se borraron los estrés, se borraron las caras, se borraron todos los problemas que uno de repente se los hace en realidad. Porque de repente las cosas no son, con una sonrisa las cosas de repente funcionan mucho mejor que con un papel escrito, con lo que tengo que hacer, lo que tenés que hacer tú, las tareas, las responsabilidades. Realmente con la buena onda realmente funcionan mucho mejor las cosas. En resumen, chiquilla, fue una experiencia buena, una experiencia importante, y una experiencia que fue valiosa y que uno se da cuenta de que fue un aporte. Y ser un aporte en estos tiempos, pucha que te da vida, pucha que te da vida y que te da como ganas de volver a intentar hacer otra cosa, independiente de que los estrés y los problemas y los pero, qué sé yo, el sentirse que uno está aportando, que uno está resistiendo con acciones concretas y bonitas más encima, está todo dado, está completa ahí. Eso, pues, eso es más o menos mi sentir y más o menos esa fue mi experiencia. Muchas gracias. Bueno, ahí ustedes abordan temas súper interesantes como la recuperación de los territorios por parte de las comunidades, ¿cierto? Sí. Ahí también el trabajo interasamblea, porque ahí los chiquillos de Cordillera hicieron esta iniciativa, ustedes se enteraron, se comunicaron con ellos, ellas, y los invitaron a participar también, po. Y eso habla también de la importancia de instancias como cordones territoriales, ¿cierto? Y por otro lado, claro, aparecen los miedos que genera tanto la pandemia, pero también la represión, la violencia policial, sobre todo por parte de la Asamblea al Descanso y la Resistencia, que se han visto afectados este último tiempo. Y claro, el tema de la seguridad, qué sé yo. Entonces es muy interesante que ustedes compartan todos esos detalles

la comunidad en sí, desde el 18 de octubre, así como para tomarlo desde a partir de ahí, nosotros tuvimos una reconstitución haciéndonos parte ya de otras cuatro tomas en una unión de vecinas y vecinos colaborativa para defendernos de los ataques que sufrimos incendiarios sobre nuestras casas. En las tomas, en casas vacías, hubieron siniestros bastante complejos que tuvimos que enfrentar como comunidad, haciendo vigilancia en cooperativa y hicimos un primer cabildo, después se formó un segundo cabildo, después ya pasamos de los cabildos a entender que nosotros teníamos que empoderarnos sin necesidad de institucionalizar nuestros saberes, sino que primero potenciarnos, como que teníamos que tener conocer nuestro potencial. Y así fuimos haciendo huerta, uniéndonos en las compras, uniéndonos en diferentes actividades hasta que llega esta pandemia. Y esto que estábamos haciendo como una práctica quizás no generalizada, se empezó a volver un poco más masiva. Y ya el WhatsApp de los vecinos se hizo urgente, lo utilizamos mucho más utilitario, la vigilancia es mucho más activa. Nosotros nos vamos informando lo que ocurre cerro a cerro, si hay un auto sin patente, qué pasa, etcétera. Además de parte de la biblioteca, nosotros unimos nuestras actividades con vecinos de La Reina, de la comunidad de La Esquina, quienes se formaron para auspiciar nuestro movimiento como biblioteca, nuestro propósito de educar a partir de la desinstitucionalización de la cultura, de salir del Estado y de salir de los concursos públicos para poder volvernos empoderados y salir también de las fundaciones que tanto nos tienen enclaustrados en Techos para Chile y otras más. Entonces, por primera vez desde el 18 de octubre nosotros somos financiados y nuestra biblioteca, gracias a ellos, ahora va a contar con baño y con cocina, que es algo que nosotros estuvimos usando de forma poco higiénica. Estuvimos haciendo ollas comunes durante todo este verano, desde el 18 de octubre hasta parte de marzo, sin baño, sin contar con agua, como siempre hemos vivido nosotros acá arriba, y ahora por fin podemos soñar con otra cosa. Ellos han seguido ayudándonos, hemos sido colaborativos, hemos ido para allá y para acá. También hicimos una unión con la cooperativa antigua de La Nueva Habana, que es una población antigua que se construyó en tiempos de la Unidad Popular y que es un ejemplo de cooperativismo, donde hicieron panificadoras y nos vinieron ellos a enseñar acá. Gente que tiene 80 años, vinieron de visita aquí a la Toma Violeta Parra, algo que fue histórico. Fuimos parte de un documental que están haciendo ellos sobre su historia. Y así hemos seguido creciendo. Yo creo que a pesar de estos golpes que nos va dando el sistema, nos hemos dado cuenta de lo empoderados que estamos y de lo lindo que es sentir que tenemos tierra, que no tenemos, que tenemos dónde escapar, digamos, porque tener una lechuga que crece en tu pasto es, pero cómo se agradece en estos tiempos. Y eso, pues eso hemos ido haciendo. Últimamente hemos estado terminando la escultura y yo he tenido que hacer talleres que hago de dibujo, lo estoy haciendo en mi casa con menos niños, pero para que los niños no se pongan violentos, porque en sus casas también encerrados existe este problema, que el patriarcado se asume como una normalidad dentro de la casa y por fuera estamos haciendo horizontalidad, pero por dentro también existe una dictadura de la niñez, como exigiendo horarios y exigiendo atención, ¿no? Esta educación tan a partir del apadrinamiento, del yo te doy, de la canasta familiar, y no del empoderamiento. Por esa lucha vamos nosotras, nosotras y nosotros. Creo que estoy súper orgullosa de lo que estamos haciendo, a pesar de muchos problemas que hemos tenido bien complejos, se han logrado solucionar gracias a lo mismo que decía Yoyo y Alejandra, que esta unidad en la cultura, o sea, entendernos y visibilizar, empoderándonos. Yo creo que también visibilizar nuestro matrimonio cultural en vez del patrimonio cultural, que es desde donde nacemos nosotros y cuáles son nuestras raíces, qué nuevas raíces hemos tenido como mutantes, hijos de dictadura, hijos de tantas cosas, inmigrantes, migración forzosa para las culturas ancestrales que también viven dentro de nuestra toma, tantas cosas que la cultura también, también incide en cómo nosotros habitamos de forma poco ecológica los cerros y las quebradas, que también podrían ser nuestra salvación ante la opresión del patriarcado. Eso está súper invisibilizado, ese empoderamiento de las quebradas, yo creo que está siendo, viene recién, es una cosa que nace y que gracias a que esto va a dar sus frutos, lo vamos a ver. Creo que se vienen buenos tiempos para las personas que hemos luchado por muchos años. Muchas gracias, Taira. Creo que todas acá nos sumamos a tus reflexiones y bueno, acá Alejandra quiere comentar algo, ¿cierto? Ale. Toda mi admiración, yo creo que nuestra admiración al trabajo que ha realizado Taira allá arriba durante muchos, muchos años. Gracias. Una muestra de resistencia, de perseverancia, y ojalá nosotros podamos aprender de eso. Para allá vamos. Oye, y no, simplemente relevar esa importancia de la recuperación de los espacios públicos, de la resignificación de los espacios públicos, porque y esa resignificación que vaya siendo dada por los propios habitantes de esos territorios, no por instituciones, no por desarrollo inmobiliario, que por ejemplo es uno de las amenazas que nosotros tenemos en los barrios que estamos más cerca del centro de la ciudad. Y yo creo que lo que ocurrió el otro día con el concierto, con la tocata en la terraza, en las ruinas, que es la tocata en los techos, fue demostrar que a pesar, digamos, de la crisis sanitaria que estamos viviendo, nosotros, nuestra llama, digamos, sigue encendida, y así ha sido, porque nosotros, pues, eso simplemente es como la manifestación, es como la consolidación de algo que pasa internamente y que se mantiene vivo, porque nosotros desde el día uno de iniciada esta crisis sanitaria nos hemos seguido reuniendo, hemos seguido organizándonos, todo el tema de economía solidaria, de que, cooperacionismo al que hablábamos, todo el apoyo mutuo se le presta a los vecinos, organizado, al principio éramos pocos, porque igual había un poco de temor con respecto al virus, llegábamos pocos, pero ahora ya las asambleas volvieron a ser más o menos la misma cantidad de gente que estábamos en los inicios del estallido social, y estamos, y nos adaptamos, y nos readecuamos, lo político y la resistencia es muy importante, pero tenemos la capacidad, digamos, de adaptarnos a cuáles son las necesidades del momento, y estamos trabajando en torno a temas de sanitización, apoyo a nuestros vecinos, independiente de quién sea, cómo sean, estamos apoyando de una manera absolutamente autogestionada a familias con niñas, a adultos mayores, y eso nos ha permitido, por ejemplo, profundizar en el conocimiento sobre nuestros vecinos. Siempre hemos estado atentos a eso, sobre todo lo que vivimos hace ya dos años en este territorio, pero esta crisis nos ha permitido profundizar en ello, y cada vez sabemos más, y por eso podemos ayudar y generar comunidad, generar redes más profundas en nuestro territorio. Entonces, esta cosa que de repente ha sido tan terrible, también tiene sus cosas buenas. Yo siempre digo que estas situaciones medias catastróficas sacan lo mejor y lo peor de nosotros, y ahí es donde queda demostrado también que quienes están en cargos públicos, quienes están, digamos, debieran hacerse cargo de los problemas de la gente, justamente de ellos sale lo peor, y de la comunidad, de la gente común y corriente, como que sale lo mejor. Y gracias a eso, digamos, logramos, es como una constante en nuestra historia. Y en el barrio Descanso y Resistencia hemos tenido que, además, ustedes saben, lidiar, digamos, con una represión policial brutal desde el principio del estallido, y durante este tiempo de virus, eso no ha parado. De hecho, la tocata en el techo, en la terraza, en la ruina, se hizo después del primero de mayo, cuando nosotros fuimos brutalmente agredidos, sin ninguna compasión, ninguna medida de seguridad con respecto, o sea, sin ninguna precaución con respecto que se debiera tener, digamos, en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, tirando bombas lacrimógenas, donde hay siguen viviendo los mismos niños, que niñas que han vivido durante todo este tiempo, incluso han nacido bebés y que tienen que pasar por esas situaciones. Entonces, incluso han llegado a la policía, ha llegado a violar propiedad privada. Justamente el sector donde se hizo esta tocata fue violentado el día del 1 de mayo, siendo propiedad privada. Entonces hay una situación sumamente grave, y por eso es que nosotros teníamos miedo también. Esto era un concierto, algo muy familiar, muy ameno, no tenía nada de radical ni subversivo, era algo muy sencillo. Pero nosotros teníamos miedo, porque algo tan simple como eso podía traer consigo una represión policial fuerte, y tuvimos que tomar las medidas entre los mismos vecinos, proteger el territorio para que eso no pasara. Afortunadamente no pasó nada. Yo parece que el Día de la Madre hizo que no llegaron los pagos el Día de la Madre. Chiquilla, ya estamos en el tiempo, porque además hoy día es un programa súper especial porque vamos a tener música en vivo. Taira nos va a compartir, pero Taira, antes de eso, una reflexión final. A propósito de lo que tú decías, que Alejandra, de que esto de esta tocata no era ni radical ni subversiva, pero parece que sí, que la cultura sí puede ser radical y subversiva, y en ese sentido, ¿cómo visualizan ustedes la cultura? ¿Cuál es el rol de la cultura en esta transformación social que requerimos y que estamos construyendo? ¿Cómo ven ustedes la cultura, las artes y el matrimonio, como dice la Taira, y no patrimonio, el matrimonio? Y muy breve, cada una si puede compartir alguna reflexión, y luego Taira Música nos va a compartir su música. Ahí la yo-yo. Yo creo que en estos tiempos en que uno quiere estar de pie y quiere generar fuerza y mantener el fuego vivo, creo que la cultura, el canto, es fundamental como para hacerlo. En este minuto la cultura es contestataria, la cultura es rupturista. Y por eso es tan importante no dejarse callar. Seguir cantando, seguir tocando tambores, seguir pataleando, seguir bailando, porque es la manera que tenemos para resistir contra todo esto que nos ha hecho tanto daño. Y que ya está bueno ya que se acabe. Gracias, yo-yo. Taira iba a comentar también. Sí, también devolver la admiración a las amigas que están ahí invitadas, a ustedes también agradecerles la invitación, y comentar solamente que tenemos que resistir, no en contra de algo, sino que ir proponiendo y haciendo valer lo que ya hacíamos de antes, que de repente en el pasado está el futuro. Simplemente sacando todo el cemento y todos los resquicios del patriarcado, el Estado desaparece, no existiría. Entonces, ¿para qué seguimos creyendo en él? Muchas gracias, Taira. ¿Y Alejandra? Sí, simplemente decir que la cultura es todo, o sea, para mí es todo, o sea, es cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos relacionamos con las demás personas, con los animales, qué comemos, cómo producimos nuestro alimento, o dónde los compramos. Dónde vivimos o cómo vivimos, cómo son nuestras casas, y todo lo demás, digamos, que se va armando en torno a la forma de vida que nosotros vamos teniendo en ciudades, en el campo, donde sea, con nuestra lengua, nuestra forma de vestir, etc. Entonces, y claro, las artes, como la música, ya son como una expresión más sublime, digamos, de todo eso que es la cultura. Entonces, todo es relevante, la música, todas las artes, pero también es relevante todas las otras cosas, de todas esas pequeñas cosas de nuestra vida, y por eso cuando estamos haciendo cooperativismo, estamos sanitizando, haciendo compost, huertos urbanos, cualquiera de esas cosas, estamos haciendo cultura también, un tipo de cultura de resistencia alternativa, que propone un mundo distinto, un sistema político y económico distinto, que vamos construyendo eso, de a poquito, desde los territorios y desde las comunidades. Muchas gracias. De verdad, este ha sido un programa muy especial, y bueno, agradecer que hayan aceptado la invitación a compartir sus experiencias, y además también sus reflexiones, sus sentires. Bueno, ahora Taira Música, junto ahí un amigo que se ve desde acá, van a compartir su música, su arte, desde de la toma Violeta Parra. Gracias, cariños a todas, a todos, que sigamos resistiendo y formándonos para nuevos caminos. Pájaro de fuego buscaba un lugar donde pudiera encontrar su verdad, una forma de volar en medio de la tempestad. Cruzó grandes ciudades, vio tantos caminos, vivió en los bosques desaparecidos como un alma perdida. Algo en ella dormía. ¿Dónde estás buscando luz? Que pareces a veces ser de aquí. Despertando, escucha esta voz que parece contar. Nos vamos a despedir. Yo tengo que entregar algunas informaciones respecto de este programa. Recordarles que este programa se transmite por las redes sociales de Cordones Territoriales, ¿ya? También por Radio Placeres, tanto en su página web, radioplaceres.cl, también como su dial, el 87.7, los miércoles a las 21 horas, y además se retransmite a través de Rara Señal los jueves a las 22 horas en el programa Reporteras del Caos. Esto se puede escuchar a través de la web raraenvivo.wordpress.com. Despedirnos, mucha fuerza a todos, a seguir articulando el trabajo territorial, la organización popular. Nos vamos a despedir entonces con otra canción de Taira. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? La otra se llama Pájaros de Fuego. Esta se llama Viaje Místico. Un, dos, tres y... Este sol nos lleva por un viaje místico. A un recuerdo que queremos tener, los dos. Seguir avanzando sin detenerse, solo para ver el paisaje y dibujar un corazón. ¿Cómo me veo yo en tus ojos, tú en los míos? Si tan solo somos cicatrices tú y yo. Llevas en el alma un secreto tan guardado. Dime cuál es tu secreto, dime cuál es tu razón. Ah, oh, oh, ah, ah. Na, na, na, na. Siguiendo una estrella en un viaje mágico. Yo no sé si me llevas a ese fin que sueño yo. Seguí avanzando sin detenerme, solo para ver el paisaje y dibujar un color. Oh, oh, oh. ¿Cómo me veo ya en tus ojos, tú en los míos? Si tan solo somos cicatrices tú y yo. Llevas en el alma un secreto tan guardado. Dime cuál es tu secreto, dime cuál es tu voz. Dime cuál es tu paisaje. Dime cuál es tu corazón, dime cuál es tú, dime quién eres, dime quién eres tú. Amor, por favor, cuando no estás conmigo, yo te pido la verdad. Tu paisaje es tu amor, dime dónde estás. Oh, dime quién eres tú. Amor, cuando no estás conmigo, yo te pido la verdad. Tu paisaje es tu amor. Dime quién eres tú, amor. Cuando no estás conmigo, yo te pido la verdad. Tu paisaje es tu amor. Muchas gracias, chiquilla. Chao. Nos vemos en un próximo capítulo del programa El Pueblo Cuida al Pueblo. Gracias, gracias. Chao, chao. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. Experiencias de organización de las asambleas territoriales de Valparaíso en tiempos de pandemia. Este fue un programa de la Comisión de Comunicaciones de Cordones Territoriales de Valparaíso. Acabas de escuchar El Pueblo Cuida al Pueblo, todos los días miércoles a las 21 horas por Radio Placeres y los días jueves a las 22 por Rara Señal a través de raraenvivo.wordpress.com.